yo bendigo. Si pasó una roja a mí, out na lo llevo aquí, la pa son roja a mí. Terbahena nang hoto di rohaki Terima kasih.